Bienvenidos a una nueva edición de Elvis y Memphis. Yo soy Gastón García. Y yo soy Georgina Morixe. Y durante los próximos 90 minutos, como es de costumbre, vamos a estar escuchando a El Rey del Rock. Les queremos agradecer a todos los que mostraron interés en esto. Estamos muy contentos de apenas en 4 programas tener 650 visitas, nada más y nada menos. Creo que es un número muy importante para hacer algo que hacemos a pulmón y empezamos sin saber nada. Creo que de a poquito estamos aprendiendo, tratando de mejorar y sortear los errores que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Con qué empezamos? ¿Qué tenemos en los próximos 90 minutos? Bueno, te cuento. En la primera sección, los 50s, continuaremos escuchando el álbum navideño que grabó Elvis. En los 60s, seguiremos escuchando el álbum Something for Everybody. Y en los 70s continuaremos escuchando el álbum On Stage. Claro, que es muy extenso, lo venimos escuchando desde hace varios programas y probablemente lo vamos a escuchar unos cuantos programas más hasta cuando lo acabemos, digamos, básicamente cuando terminemos de escucharlo. Bueno, después tendremos la sección de las entrevistas. ¿Y qué tendremos luego? Después tenemos el artista relacionado, Jerry Lee Lewis en este caso. ¿Con qué terminamos el programa? Terminaremos con el Elvis On Tour. Claro, conjunto de recitales que Elvis da en 1972. Esto es Elvis y Memphis. Los amamos mucho. Podemos cuidarlos más. Los niños siempre en el asiento trasero, ajustados con el cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Teléfono 581-9773. Bueno, y damos comienzo a los 50. Seguiremos escuchando este programa, al igual que en el otro programa, el álbum de Navidad que Elvis grabó. Sí, en el año 57, si no me equivoco. Sí, fue lanzado en octubre de ese año. Que después fue relanzado varias veces, igual que muchos otros álbumes de Elvis, en distintos formatos a lo largo de la historia, por decirlo de alguna forma. Podemos decir que este álbum fue grabado en Radio Recordes, en Hollywood. Así es. ¿Cuántas copias vendió más o menos aproximadamente solo en los Estados Unidos, creo? Y al menos vendió 13 millones de copias. 13 millones de copias, solo en los Estados Unidos. Un álbum muy, muy importante, realmente importante. El cual colaboró a que Elvis en poco tiempo también fuera el artista que había grabado 75 millones de copias, que lo habíamos dicho que se lo dan el premio en un almuerzo previo a un acto caritativo. Bueno, en el 60 eso ya lo habíamos hablado, pero bueno, estos álbumes fueron muy importantes, muchos de los álbumes que grabó en el 50, para colaborar en esos logros que Elvis tuvo muy prontos. Estuvo 4 semanas número 1 en el Billboard Tops Albums. Volveremos a escucharla probablemente en vísperas más navideñas. Ahora solo estamos haciendo un repaso de este álbum. ¿Con qué empezamos? No falta mucho para Navidad. No falta mucho, por eso es que lo ponemos. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con Silent Night. Perfecto. All is calm, Bueno, y ahora escucharemos White Christmas. Y después de esta canción vamos a hablar de la controversia que generó en aquella época. Bueno, y ahora comentaremos un poco la controversia que generó esta canción, no el álbum, sino esta canción compuesta por Irving Berlin. Claro, así es, a él le molestó la versión de Elvis, le pareció una parodia de mal gusto. Llamó y pidió en varias radios de Estados Unidos que no pasaran este tema. Sí, aunque se rehusaron las radios a no pasarlo. Se rehusaron, eran particularmente de Nueva York las radios. Hubo varias radios en Canadá, no todas, pero varias radios en Canadá que no pasaron directamente el álbum. Porque había otra versión de este tema, anterior a la de Elvis. Sí, esa versión era del grupo The Drifters. Pero ¿qué pasa? Este tema lo hemos hablado varias veces y era lo que generaba Elvis, la controversia que generaba Elvis ante la burguesía de la sociedad. ¿Qué pasaba? The Drifters era música negra, se pasaba en la radio de música negra. A los burgueses, por decirlo de alguna forma, no les molestaba que los negros tuvieran su música siempre y cuando la pasaran en su ambiente, en sus radios, en sus bares, digamos, estaba muy dividido lo blanco de lo negro, parecía casi un apartheid en esa época en cuanto a la música. Por eso es que Irving no mostró oposición a la versión de Drifters. Exactamente, claro, aceptaba esa versión porque era música negra, era aceptada. El problema es que muchas veces Elvis tuvo controversia, sobre todo en los años 50, con el tema del baile, bueno, en fin, era el tipo que cantaba música negra, un blanco que cantaba música negra, que lo escuchaban blancos y negros. O sea, era una cosa que realmente, visto a los burgueses, ante la vista de los burgueses de aquella época, Elvis generaba una mezcla de cosas, las cuales estaba mal visto. Era malo que el blanco escuchara música de negros. O sea, era aberrante en aquella época eso. Finalmente, dicho así, hablando mal y pronto, no le dieron pelota a Irving porque era una versión que la rompía. Vendió muchísimo, entonces no le dieron bola. La realidad es esa. Vendió muchísima esta canción. Realmente fue una de las canciones más importantes del álbum. ¿Con qué seguimos? Bueno, y ahora seguiremos con Santa Claus Is Back in Home. Christmas, Christmas, Christmas. Sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Put the stockings, turn off the light. Santa Claus is coming down your chimney tonight. Bueno, antes de continuar escuchando la próxima canción, vamos a hablar de cómo estaba compuesto el grupo musical, los músicos que hicieron este álbum. Vos decís el nombre, Georgina, yo digo qué hicieron, así lo hacemos un poco más dinámico. ¿Con qué empieza? Bueno, empezaremos con el más importante, Elvis. Elvis, voz y guitarra, como no podía ser de otra forma. Tenemos a Scotty Moore. En guitarra. Gordon Stocker. Piano y coros. Dudley Brooks. Piano. Hoyt Hawkins. Que se encargaba del órgano. Marvin Hughes. Piano. Bill Black. Bajo. DJ Fontana. Como siempre en esta época, percusión. Miley Kirkham. Los coros. Y The Jordanaires. Que ya habíamos hablado el programa pasado, también los coros. Bueno, ¿con qué continuamos ahora? Bueno, ahora continuaremos con la canción Santa Bring Back My Baby to Me. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready, the candles all aglow. But with my baby far away, the good is a mistletoe. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby. Please make these reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Oh, don't fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Please make these reindeer. Time is drawing near. It sure won't seem like Christmas.

It'll come around when the chimes ring out. It's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, the Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight. Nunca me pasó nada. Por unas cuadras. ¡Me arruga la ropa! Atrás no hace falta. Si voy despacio. ¿En la ciudad para qué? La realidad es que el cinturón de seguridad impide golpearse o salir despedido hacia una muerte casi segura. Por eso en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Bueno, continuamos escuchando el álbum Algo para Todos o Something for Everybody. Así es, ¿con qué tema empezamos? Bueno, empezaremos con el tema Gently. Gently, your eyes met mine. Tender, trusting, true. Gently, your hand took mine, thrilled me through and through. Gently, oh so gently, gentle as the dawn. Gently, oh so gently, our true love was born. Gently, your lips kissed mine as we strolled along. Gently, your heart touched mine, young and warm and strong. Gently, oh so gently, gentle as the dawn. Gently, oh so gently, our true love was born. Gently, the hour is near when true loves have to part. Gently, we'll meet again, one more kiss, sweetheart. Gently, oh so gently, gentle as the dawn. Gently, oh so gently, our true love was born. Our true love was born. Bueno, y continuaremos escuchando Give Me the Right. Give me the right to hold you tonight. Can't say no when I need you so. I want you back in my arms. try and make me please. Seguimos con It's a Sin. ¿Y con qué continuamos después? Continuaremos con Starting Today. Starting today, I'm teaching my heart not to ache anymore. Just 'cause we're apart, no more will I dream of your sweet loving ways. Gonna learn to forget you starting today. And when memories haunt me and the tears tears start to flow, I'll just think of the sorrow you caused me to know. No more for the past to return. Gonna live for tomorrow, starting today. Bueno, ¿y con qué continuamos para terminar la sección? Bueno, terminaremos la sección con el tema There Is Always Me. Y luego los 70s. Avenidas 80. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. A 100 me duermo. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Bueno, nuevamente continuamos escuchando en esta sección de los 70s el álbum On Stage, el cual ya venimos escuchando hace varios programas y probablemente lo escuchemos durante otros varios programas más. De hecho, que el álbum es muy amplio, se hizo un relanzamiento con muchos temas más, el cual no nos resulta monótono debido a que es muy amplio musicalmente. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Hoy empezaremos con el tema Loading Miss Cloud. ¿Y después de ese?

This next song is one that we just recorded. Bueno, y seguiremos escuchando Long Tall Sally, y luego, ¿qué escucharemos? Don't Cry Daddy. I won't tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he got the misery, but he'd have a lot of fun. Oh, baby. Yeah, hey, baby. Oh, hey, baby. Having me some fun tonight. Well, Long Tall Sally, she's a real sweet. She got a half a thing that Uncle John needs. Oh, baby. Hey, hey, hey, baby. Oh, hey, baby. Having me some fun tonight. I saw Uncle John with bald-headed Sally. He saw him Mary coming and he come back in the alley. Oh, baby. Hey, baby. Oh, hey, baby. Having me some fun tonight, baby. She's a real sweet, she got a hell of a thing that Uncle John needs. Oh, baby. Hey, hey, baby. Oh, hey, baby. Having me some fun tonight. Oh, we're gonna have some fun tonight. The house of fun tonight. The house of fun tonight. Everything's alright. We're gonna have some fun tonight. Today I stumble from my bed with thunder crashing in my head, my pillow still wet from last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry, don't cry. Daddy, you still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy, please don't cry. Why are children always first to feel the pain and hurt the worst? It's true, but somehow it just don't seem right. 'Cause every time I cry, I know it hurts my little children so. I wonder, will it be the same tonight? Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry, don't cry. Daddy, you still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your back again. Oh, Daddy, please don't cry. Oh, Daddy. Thank you. Bueno, y terminamos con dos temas. ¿Cuáles son esos dos temas? Bueno, el primero será Blue Suit Shoes y luego, para terminar, Funny How Time Slips Away. ¿Y con qué seguimos la próxima sección? Bueno, en la próxima sección seguiremos con las entrevistas. show. Ready to get ready now. Go ahead, go ahead. Devil my blue face. You can do anything, but lay off of my blue face shoes. It's a blue, blue, and a blue face shoe. Got a blue, blue, and a blue face shoe, baby. Blue, blue, and a blue face shoe. Blue, blue, and a blue face. It's been a long, long time. How am I doing? Oh, yeah. Well, I guess I'm doing fine. It's been so long now, and it seems that it was only yesterday. Funny how time slips away. How's your new love? I guess that he's doing fine. I heard you told him, oh, that you love him till the end of time. Well, that's the same thing that you told me. Seems like just the other day. Oh, ain't it funny how time slips away. I gotta go now. Oh, yes, I'll see you hanging round. Don't know when though. Oh, never know when I'll be back in town. But I remember what I told you. That in time you're gonna pay. And it's surprising how time slips away. Bueno, llegamos a la parte de las entrevistas. En este caso estamos afrontando un pequeño problema técnico, por lo cual voy a leer con los micrófonos. Así que leo primero yo la primera parte de la entrevista que le hicimos a Patricia de Canadá. Y bueno, y después lee acá a mi compañera Georgina. Empieza. Mi nombre es Patricia, tengo 48 años y soy de Ottawa, Ontario, Canadá. Escucho a Elvis desde que tenía 3 años. Se podría decir que él me acompañó toda mi vida y lo seguirá haciendo. Cuando escuché al rey por primera vez, su voz era la de un ángel. Desde ese momento se convirtió en alguien muy especial en mi vida. Se me hace muy difícil elegir alguna década en especial. Me gusta toda la carrera que Elvis hizo. Adoro lo que hizo en cada década. Creo que el Aloha from Hawaii de 1973 fue el mejor concierto que él dio. Cuando Elvis murió, no podía creerlo. Jamás imaginé que eso podría llegar a pasar. Creo y seguiré creyendo que Elvis está vivo. Por todo lo que hizo, por todo lo que dejó, y lo que significó, para sus fans alrededor del mundo. Bueno, ahora continúa leyendo mi compañera Georgina, el fin de la entrevista, y luego vamos a escuchar algunos temas favoritos de Patricia. Bueno, Patricia nos continúa contando. Siempre encontré un mensaje en cada canción de él. Considero que él fue el artista más grande y famoso de la historia. He tenido la suerte de poder estar en Graceland varias veces. La primera vez que estuve ahí fue algo mágico, verdaderamente una experiencia inolvidable. En sus aniversarios, siempre que puedo formo parte de la vigilia que se hace en su casa, en donde todos los fans encienden una vela. Creo que no debería ser culpado por lo que hizo, ya que no fue una vida fácil a pesar de que él era Elvis. Considero que el mundo lo juzgó mucho, y si hay alguien, personas va, que yo creo que son responsables, era su entorno. Siendo una fan, creo que aunque ya no esté su cuerpo, él podrá llevar una vida mejor así. Bueno, ahora escucharemos uno de los temas favoritos de Patricia. Seguiremos con I Love You So. I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how long life has been, but life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. Just for me, you set my spirits free. I'm happy that you do. The book of life is brief. Once the page is read, all but love is dead. This is my Bueno, muy linda canción y muy lindo el relato de Patricia. Yo en lo personal no coincido en una cosa, pero la entiendo, que es cuando se culpa al entorno de Elvis por lo que a Elvis le pasó. Yo creo que, más allá de que me cueste mucho a mí en lo personal aceptarlo, creo que quizás me condenen por decir esto, pero digo, el único culpable de lo que del problema que tuvo Elvis fue el mismo Elvis. Es decir, Elvis era una persona grande, era una persona adulta, nadie lo obligó a hacer nada. Era muy, muy difícil vivir como Elvis vivía, tener la fama que Elvis tenía. No podía caminar por la calle Elvis, es decir, era realmente complicada la vida de Elvis. Pero creo que no coincido en que su entorno haya sido el culpable de esto. Creo que, lamentablemente, hay que aceptar que yo en lo personal menos acepto que el único culpable de lo que le pasó a Elvis, en ese sentido, en sentido de las drogas, en sentido de la vida que él tenía, era Elvis. Uno elige lo que quiere tener. Lamentablemente fue así. Creo que afrontó decisiones no acertadas, por decirlo de alguna forma, que bueno, terminaron con una tragedia, que nos sacaron al artista más importante del mundo, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, ¿qué continuamos escuchando y qué versión? Bueno, continuaremos escuchando Early Morning Rain, pero en este caso escucharemos la versión de La Louja, que ya la escuchamos en otros programas, pero como es el concierto favorito de Patrilla, seguiremos con esa canción. In the early morning rain, with a dollar in my hand and an aching in my heart and my pockets full of sand, I'm a long ways from home and I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, out on runway number 9, big 707 set to go. But I'm out here on the grass, where the pavement never grows, where the liquor tasted good and the women all were fast. There she goes, my friend, she's rolling out at last. Hear the mighty engines roar, see the silver wing on high, see the silver wing on high. She's winging a whispered bound, far above the clouds she'll fly, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying on my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down, it's no earthly good to me, 'cause I'm out here on the grass, cold and drunk as I might be. Jet plane, can't jump a plane like you can a freight train, like a freight train. So I'd best be on my way in the early morning rain. So I'd best be on my way in the early morning rain. So I'd best be on my way. Bueno, continuando lo que Gastón decía, yo considero que más allá de que Elvis quizá pudo no haber tenido una decisión acertada con respecto a lo que derivó en su muerte, yo considero que él está vivo, su espíritu sigue entre nosotros, más que nada porque lo que él generó, ¿no?, en el mundo, lo que él creó y lo que significó para todas las personas alrededor del mundo. Es imposible que una persona así pase desapercibido o decir que está muerta o no está. Claro, yo a veces me pongo a pensar, cuando mirá con qué lo comparo, ¿no? Pero fíjate cuando la gente se engancha con esas iglesias que prometen todo, con esos curas falsos que prometen todo a cambio de plata. Es decir, yo creo que las verdaderas personas, no solo Elvis, en lo personal yo soy fanático de Elvis, somos fanáticos de Elvis, digo, hablamos de Elvis. Hubo muchos, la realidad es que hubo unos cuantos músicos que dieron todo lo que pudieron dar y que dejaron muchísimo, pero digo, uno muchas veces, las personas tratan eliminar sus problemas mediante iglesias, curas, todo, que son la realidad, que son todos curros. Yo digo, realmente creo que en este caso Elvis dejó muchísimo, de lo cual la gente podría aprender, mucha gente más de la que ha aprendido, digo. Es una lástima a veces que, como decía Patricia, se culpe a alguien sin haber mirado lo que Elvis dejó. Yo lo que digo con respecto a las decisiones acertadas o no, que Elvis se equivocó, eso creo que hay que aceptarlo, pero coincido totalmente con lo que decís vos, Georgina, que es que Elvis sigue vivo y que al menos su enseñanza puede seguir siendo muy útil y por muchísimos años más realmente. Bueno, ahora seguimos escuchando Welcome to My World. Thank you. It's beautiful. Thank you. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind. Welcome to our world. Built with you in mind. Knock and the door shall be open. Seek and you will find. Ask and you will be given a key. Waiting just for you. Welcome to my world. Welcome to my world. Bueno, una entrevista muy sentimental realmente. Creo que a veces para nosotros es un tanto difícil preguntarle a alguien qué sintió cuando murió Elvis, porque a veces la gente lo toma a Elvis como si fuera casi un familiar. Es decir, realmente la gente lo quiere muchísimo, más el tipo de personas que entrevistamos nosotros. Es difícil para nosotros a veces hurgar en ese tipo de pensamientos, hurgar en lo que una persona siente con respecto a la muerte de Elvis o con respecto a lo que Elvis hacía, los problemas que tenía en su vida. Pero bueno, la verdad que le agradecemos, más allá de que la mayor parte de las personas que entrevistamos son de todo el mundo y difícilmente nos vayan a entender con esto, porque generalmente las hacemos en inglés, entrevistas, pero más allá de eso creo que tenemos que decir gracias a todos aquellos que nos han brindado entrevistas y que espero que lo sigan haciendo a lo largo de los programas que sigan surgiendo, como puede ser el señor Carlos Ares, Leslie Edward, esta chica Patricia, David Fernández. Después también vamos a entrevistar a Daniela Levato. Tenemos ganas de molestarlo nuevamente al señor Carlos Ares para hacer una entrevista personalmente, hablada. Bueno, en fin, realmente estamos muy contentos con este quinto programa, con la gente que nos ha hablado. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, como decías, Gastón, verdaderamente estamos muy agradecidos. Y bueno, también le agradecemos mucho a Patricia por haber colaborado con nuestro programa. Y los esperaremos en el otro programa nuevamente con otra entrevista. Al igual que todas, siempre una historia de vida muy especial, como yo creo que todos los fans de Elvis tienen una historia de vida especial con respecto a lo que Elvis generó en sus vidas. Ahora seguiremos escuchando un tema que eligió Patricia para que podamos pasar en nuestra radio, Stranger in Crowd. Y en lo personal creo que le tenemos que agradecer a alguien, a Churio, que es también hace radio por internet, es creo que el programa de radio más escuchado de Argentina por internet. Y bueno, ayer tuvimos la suerte de que Churio nos pasara varias veces el link. Y así que si alguien por casualidad nos está escuchando y conoció nuestra radio ahí, bueno, creo que de más está decir que se pasó Churio con el favor que nos hizo con pasar el link. Realmente estamos muy agradecidos con la buena onda que en sí tiene la gente para estos proyectos, ¿no? Sí, también si quieren conocer lo que él pasa en su radio, podrán encontrar el link en el espacio de Facebook de Elvis Inmen. Así es, vamos a poner el link de la radio de Churio, que es una radio en vivo, es una radio que habla sobre la vida, sobre el rock and roll, habla sobre rock and roll más nacional, es una música que él hace. Bueno, es muy conocido, quizás no lo conozcan a Churio porque es de otro ambiente, por decirlo de alguna forma, pertenece más al ambiente del rock and roll más nacional de ahora, más otro tipo de rock. Que no nos dedicamos a eso nosotros. Pero creo que, bueno, les va a gustar muchísimo. Lo vamos a poner en nuestra página de Facebook. Y realmente es muy, muy dinámica la radio que él hace. Bueno, en fin, después vamos a poner también el MSN de él para que lo puedan agregar. Ya que hace charlas, por decirlo de alguna manera, en vivo, ¿no? Uno le habla a Churio y Churio te contesta. Bueno, realmente es muy dinámico. Así que nos vino muy bien que haya pasado nuestro link. Y le agradecemos, la verdad, desde el alma. Así que, bueno, escuchemos cómo suena este tema. Standing on the corner since a quarter after seven, I was down to my last cigarette, and the clock in the window at a quarter to 11. I was watching all the people passing by me, going places. Just the loneliest guy in the town, looking for a friendly smile, but all that I could see were faces. And then, just like the taste of milk and honey, I found the stranger I'd been looking for. Of love was overflowing. I knew the stranger in the crowd, and I would be strangers no more. Love had found us on that corner at a quarter to 11. I thought you were too good to be true. All my life I had believed that angels only live in heaven. But now we share the taste of milk and honey. Each day is sweeter than the day before. My cup of love is because a stranger in the crowd, and I would be strangers no more. Play some. Bueno, y acá damos comienzo a la sección de artista relacionado. Hoy tendremos a Jerry Lee Lewis. Muy relacionado con Elvis, pianista, cantante y compositor estadounidense, como todos sabrán. Bueno, ¿con qué empezamos? Empezaremos con el tema Whole Lotta Shaking Go On. ¿Con qué dos temas continuamos? Continuaremos con Great Balls of Fire y luego Pink Cadillac. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, Great Balls of Fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses, baby. Mmm. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love it. the shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. But this drink is just great balls of fire. Come on, Erica. Well, now you may think I'm a fool for the foolish things I do. You may wonder how come I love you when you get on my nerves like you do. But baby, you know you bug me. Ain't no secret about that. But come on over here and love me, baby. I'll show you where it's at. I ain't sure y continuamos con Lewis Boogie y luego High School Confidential. Make it shake it, or make it do it and make it do it until you break. It's called a Lewis Boogie, any Lewis way. Lord, I do my little boogie woogie every day. My boogie woogie makes you wanna stop and do the bop. It's called a Lewis boogie in a Lewis way. Oh, I do my little boogie woogie every day. Boys, that you ain't nothing but a hound. But now you take my boogie, it keeps you in the groove. When your cycle really act begins to shiver and to move, it's called a Lewis boogie in the Lewis way. Oh, I do my little boogie woogie every day. Honey, it's your lover boy, me, that's knocking. Why don't you let the lemon sugar all the cats at the high school rocking? Honey, get your bopping shoes, for the jukebox blow the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, a bopping at the high school hop. Well, a bopping at the high school hop, aching at the high school hop. Hopping at the high school hop, rocking at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the with the sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beating rhythm and my feet are moving smooth and alive. Well, bobbing at the high school hop, bobbing at the high school hop, shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Everybody bobbing, everybody rocking, bobbing at the high school hop. Now let's go! Jumping at the high school hop, been rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the high school hop. Now let's go! Bueno, ¿con qué dos temas finalizamos esta sección? Con Sweet Georgia Brown y luego Precious Memories. ¿Y qué pasamos después? ¿A qué sección pasamos? Pasaremos al último bloque del programa con el Elvis on Tour. It's been said she's not gonna live until she'd land in town. gracious memories, unseen angel sent from somewhere to my soul. Oh, how they linger ever near me, and the sacred past unfolds. You know, neighbors, I know not what the years may hold. And then as I ponder, hope grows strong. Precious, precious, precious memories flood my soul. Hallelujah. And I'm a singing, precious memories. Bueno, nuevamente, como lo hicimos en el tercer programa, nos situamos en 1972, en el conjunto de recitales que se incluye en el Elvis On Tour. ¿Con qué dos temas empezamos? Empezaremos con Bridge Over Troubled Water y luego Can't Help Falling In Love. Trouble water,

you mad for something that I might have said. Please let's forget the past before I kick your old weaker to a heart that's true. Oh, I don't want no other love, baby, just you and me. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Yeah, I don't want no other love, baby, just you and me. Continuamos con tres temas. El primero es Rock on My Soul. Después, Separate Ways. Y luego, Love Me Tender. I see a change has come into our lives. It's not the way that it used to be. And it's not too late to realize our mistake. We're just not right for each other. Love has slipped away, left us only friends. We almost seem like strangers. All that's left between us are the memories we share, of times we thought we cared for each other. There's nothing left to do but go our separate ways and pick up all the pieces left behind us. And maybe someday, somewhere along the way, another love will find us. Someday when she's older, maybe she will understand why her mom and dad are not together. The tears that she will cry when I have to say goodbye will tear at my heart forever. There's nothing left to do but go our separate ways, pick up all the pieces left behind us. And maybe someday, somewhere along the way, another love we'll find. My first movie, ladies and gentlemen, was called Love Me Tender. Just like this. Love me tender, love me true. Never let me go. You have made my dreams come true. And I love you so. Come on. Love me tender. Love me true. All my days so good. Oh my darling, I love you. And I'm always good. Love me dear, love me dear. Tell me you are mine. I'll be yours to all. Love me true. All my dreams fulfilled. All my darling, I love you. And I'm always ready. One more time. Love me tender. Love me dear. All my dreams fulfilled. All my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear. Tell me you are mine. I'll be yours through all the years. Till the end of time. Oh, love me tender, love me true. All my dreams, last one, fulfilled. All my darling, I love you, and I always will. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en nuestra quinta edición. Esto fue Elvis in Memphis.